construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra. Buenos días, compañeros. Estamos acá nuevamente en la audición de Ademo Montevideo. Hoy con el estudio lleno, todos los maestros. Anda Carla por acá. Buenos días, Carla. Buenos días. Anda Jorge también, que va a hablar un poco sobre la rendición de cuentas. Muy bien. Gabriela Verde, con el tema de las jubilaciones. Buen día. Silvana, que va a tratar el tema de ley de caducidad. Buen día, compañeros. Nosotros, que pasaremos algunos avisitos, algunos chivos de asuntos de interés sobre el Consejo de Educación Primaria, sobre las charlas que se están dando sobre el programa, y la compañera Gabriela Gómez, que anda con un problemilla con la bicicleta, que está en el estudio, ahora viene en cualquier momento, que va a hablar un poco sobre los zonales. ¿Escuchamos un poquito de música? Buenos días, compañeros. Estábamos acá el sábado nuevamente. Un saludo a Deom. Un saludo a Deom después de tantos años de lucha. Repetir que la lucha de los sindicatos paga. Que los sindicatos que luchan consiguen lo que es sus reivindicaciones. Un saludo a Futu por las actividades que hicieron el miércoles. El miércoles a Futu ocupó el ITES. Hubieron charlas, hubieron conferencias de prensa, de Montevideo estuvo presente, una charla de las 20 horas con participantes de la comisión de que estaba reviendo la ley de educación del Frente Amplio, con participantes de los demás sindicatos, muy buen nivel académico, muy buena la charla. Y bueno, un saludo y decir que bueno, que hay que seguir luchando. En ese sentido, el viernes 31 de octubre, ADES, AFUTU, SEM, CEIPA y el Centro de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media van a concentrarse y marchar desde la explanada de la UDELAR al Parlamento a las 18 horas. ADES probablemente está confirmado el paro, creo, de ADES, ¿no? Sí, el paro de ADES. El paro de ADES está confirmado. Sí. Los demás sindicatos están por resolver. Nosotros convocamos a todos los compañeros maestros a concentrarse a las 18 horas y acompañar esta movilización de los sindicatos de la educación. Ya no le temía al espíritu volador. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. En este tren de saludos, un saludo también y un abrazo fraterno a los docentes y no docentes de la enseñanza privada que también están en lucha por un convenio salarial justo y digno. También un saludo a los compañeros y compañeras de AFUPRIN, que el 30 o el 31 de octubre es el Día del Funcionario No Docente. Queríamos dar dos informaciones con respecto a lo que está sucediendo con nuestro salario. Con respecto a la rendición de cuentas, que todavía no ha salido del Parlamento definitivamente, sí tenemos algunas noticias. Por ejemplo, la rendición de cuentas para el rubro cero, para salario y creación de cargos, implicarían en esta rendición de cuentas 1.163 millones de pesos. Ahora bien, uno con esa cifra se entusiasmaría y diría, bueno, nos va a tocar un montón de dinero de aumento de sueldo del 2009. Pero no es así. ¿Por qué? Porque 333 millones de pesos, el 20%, se va a distribuir, o ya se distribuyó entre los desconcentrados para creación de cargos. 829 millones que serían para aumento salarial de esos 1.163, ya se gastaron 489 millones. ¿Por qué ya se gastaron? Porque eso Ese dinero implica los 22 millones de dólares famosos que estuvimos dando vuelta durante el 2008 y el 2007 por mucho tiempo. Eso ya lo tenemos, porque fue el aumento que nos dieron este año, creo que en julio fue, ¿no? Y 168 millones de esos 1.163 irían para cubrir el 1% del FONASA. Si sacamos cuenta, nos estaría quedando para enero del 2009 en la mano un 1% que el Poder Ejecutivo en un convenio había firmado el año pasado, un 3,5 o un 3,9 por la ley de presupuesto del año 2005 y un 2,5 que nos quedarían de esta rendición de cuenta. Es decir, estamos hablando de un aumento real de entre un 7 y un 7,5% a enero del 2009. A esto, por supuesto, le tenemos que estar sumando la inflación. La inflación estaría rondando en un 8,5%, lo que estaríamos hablando que el aumento salarial a enero del 2009 sería, el aumento o el incremento sería de aproximadamente un 16%, exactamente igual a lo que tuvimos en enero del 2008, y muy lejos del 25% que se había planteado la FUN como piso para pelear este año. La otra novedad es que se firmó anoche el convenio bipartita entre CESEU y CODICEN con respecto a 121 millones de pesos que habían quedado sin distribuir de los famosos 22 millones de dólares. Esos 121 millones de pesos se van a distribuir a partir de la siguiente manera. Primero, va a haber un aumento general de un 1,19% para cubrir este 1% que nos están descontando del FONASA. Segundo, retroactivo a el primero de septiembre, para los no docentes va a haber una compensación de un 10% para aquellos que cumplieron o cumplen 25 años de trabajo y un 5% para los que tienen 30 o más años de trabajo. El tercer punto que se toca con estos 111 o 121 millones de pesos es la compensación para adscriptos y coordinadores de secundaria y de UTU. Allí los adscriptos y los coordinadores trabajan 24 o 33 horas y se les paga por 20 horas. Por lo tanto, para estos compañeras y compañeros, con estos 111 millones se les estaría pagando 2 horas más a los que tienen 24 horas de semanales y 3 horas más para los que tienen 33 horas semanales. Con respecto a nosotros, a primaria, estaría tocándose con estos 121 millones de dólares las compensaciones. Ustedes recuerdan que este año la compensación para tiempo completo, concretamente, se había pasado a equivalente a un maestro, a un sueldo de un maestro de segundo grado. A partir de ahora, con esta compensación, permitiría aumentar a un maestro, al sueldo de un maestro de tercer grado. Y esas son las novedades referentes al convenio de que se firmó en el día de ayer. Y la próxima semana vamos a ser más concreto aún en cuanto al contenido de este convenio, porque en este momento no lo tenemos, sino que tenemos los titulares. ¿Qué debe estar en este espíritu vulgo? ¿Qué me hace pensar si viene? ¿Por qué se da tan duro? Espíritu vulgo, golpea las paredes y atrae mi atención. ¿Será que son señales de espíritu vulgo que busca algún contacto de alguna dimensión? Antes de darle a la compañera Gabriela, decir que el secretariado de Evo Montevideo ha solicitado entrevistas por el tema de ley de educación a la comisión del Frente Amplio que se emanó del Congreso ¿sí? Integrada por todos los diputados y delegados de las bases, para tratar el tema, para tratar de expresar la opinión de los maestros sobre el tema de la educación. Dicha comisión se está reuniendo a puertas cerradas por toda la información y no están recibiendo a nadie, así que igual nosotros estamos insistiendo. También solicitamos entrevista con la comisión de la Cámara de Diputados, en donde está el proyecto de ley, para incidir ahí también. Así que, Gabriela, te dejo con el tema jubilaciones ahora. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos los oyentes. Además, también hay un pedido de entrevista con el intendente Erlich por el tema boleto, tema tan sentido. Y acá una reflexión. Las reivindicaciones, viejas reivindicaciones que se remontan al siglo XIX. Y hablando con un maestro, con Hugo, nos contaba que los inicios del sindicalismo en el Uruguay nace de los maestros. ¿Y cuál era el tema? Oh, casualidad, jubilación. Así que un tema con muchos años, un tema con historia, y que todavía no ha sido resuelto. Lo mismo que el tema es salarial. Nuestras reivindicaciones, jubilaciones y salarios siguen en lucha, y bueno, por la información que dio Jorge, y ahora a continuación con el tema de jubilaciones, temas que están presentes en las zonales, temas que tienen que estar presentes en todas las instancias de resolución de nuestro sindicato. Y se le suma el tema boleto también. Bueno, con respecto a jubilaciones, habíamos votado en la última mesa departamental una moción que salió aprobada, que tenía varios aspectos, dos de los cuales ya fueron tomados e iniciados. El primer tema era, bueno, revitalizar la lucha que tenemos desde los inicios del 2007. Revitalizar la comisión. También esta comisión se volvió a reunir el día miércoles, el mismo día del secretariado, donde se informó por parte del compañero de FUM, delegado de FUM, a la Comisión de Seguridad Social del PCNT, dio un informe por las características que tendría la reforma jubilatoria y cuál era la propuesta de esta comisión. Allí hubo compañeros donde nos dimos cuenta que hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, que se estaría abriendo a una cantidad de trabajadores que por la ley que está vigente no tendrían acceso a la jubilación. Eso lo vimos como un aspecto positivo de esta reforma, donde muchos trabajadores podrían tener la posibilidad del acceso a la jubilación. Pero no queda para nada clara la situación del magisterio, ni siquiera de los trabajadores de la enseñanza. No queda muy claro, y nosotros opinamos que no estaríamos teniendo en cuenta las necesidades y lo que nosotros proponemos como reivindicación. En este sentido, el trabajo va a ser los días miércoles de esta comisión, para ver cómo se sigue, cuáles son los objetivos, hacia dónde apuntar. Y también tenemos noticias que, por ejemplo, desde AFUTU, desde FENAPES, también estarían interesados en llevar una propuesta en común hacia el Congreso del PIT-CNT, y allí poder los trabajadores tener un trabajo en conjunto para una ley general de jubilaciones que realmente contemple lo que los trabajadores opinamos, ¿verdad? Bueno, así que están todos los compañeros convocados para el miércoles a las 6:30 de la tarde en Casa del Maestro a trabajar en esta comisión. Bueno. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Buenos días, compañeras y compañeros. Una alegría estar acá con Jorge, con Carla, con Gabriela y Gabriela y con Daniel. El tema que me toca a mí llevar adelante hoy es un tema que en realidad tiene que ver con todos los temas, atraviesa nuestra sociedad, particularmente también e individualmente a cada uno de nosotros. En el año 1986, en este país, ganó la impunidad, ganó que no se juzgaran atrocidades, secuestros de niños, prisiones, torturas, y ganó la impunidad, lo que significa que ese mensaje va para toda la sociedad. El mensaje que se nos dio en ese momento fue que, bueno, se pueden cometer delitos, que personas que han tenido alguna autoridad en este país, que nosotros, por supuesto, no valoramos, cometieron delitos y que no pasa nada. Y así estuvimos durante años. Evidentemente, los problemas que tiene la sociedad tienen múltiples causas, y no es solamente la ley de caducidad que hizo que esos problemas existieran. Pero cuando el mensaje que los gobiernos dan a la sociedad es se comete delitos y no pasa nada, abre la puerta para que se cometan delitos en todos los ámbitos. Evidentemente, este pueblo votó esta ley no porque le gustara ni porque lo quisiera hacer porque era bárbara, sino porque en ese momento se impuso el miedo. Los gobiernos de ese momento impusieron el miedo. Y allí fue que ganó entonces la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, nombre largo, complejo. A nosotros nos gusta más simplificarlo como ley de impunidad. Ley vergonzosa para nuestro país, porque viola todos los convenios internacionales. Vergonzosa porque viola todo lo que nosotros entendemos como derechos humanos. En este gobierno hubo algo positivo, y es que se aplicó el artículo 4, y por suerte ahora tenemos preso a gente que no vale ni nombrarla, pero que cometió delitos atroces, y nosotros no podemos permitir que esta ley siga en este país porque es una vergüenza para todos. Necesitamos saber dónde están, necesitamos reconfortar de alguna manera a los familiares y necesitamos nosotros reconfortarnos y unirnos como pueblo. Por eso es que en el día de hoy nosotros pedimos a los compañeros que pongan como horizonte la anulación de esta ley, que cada uno de los maestros de este sindicato consiga 5 firmas. Con eso basta para que nuestro país vuelva a ser como un país nuevo. Iluso, déjame bailar, no molesto a nadie. No tengo palabras para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos, date cuenta que es lo único que pido. Déjame bailar con vos, solo una vez, solo una vez. Yo quería bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad. Pero y nosotros tenemos algunos avisitos para avisar que se modificó la fecha dispuesta para la realización de las pruebas teóricas para el concurso de dirección de escuelas rurales en el concurso de oposición. Las mismas son: para Ciencias de la Educación es el sábado 1 de noviembre a las 9 de la mañana, y la prueba sobre administración escolar queda para el sábado 20 de diciembre a las 9 de la mañana. Lejos, yo quería bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad. Pero no. Buenos días a todos y a todas. El problema de la bicicleta está solucionado. Era un tema de estacionamiento, de aparcado en el hall del edificio, que no lo podía dejar ahí, pero bueno, ya está. Me iban a llevar. Bueno, dar el aviso de que el martes 28 de octubre a las 18:30 horas en la Casa del Maestro se reúnen los maestros de tiempo completo. Y bueno, recordar, como dijo Gabriela, que el miércoles 29 de octubre a las 18 horas se reúne la Comisión de Jubilaciones. Acá aclaro una cosa, lo de la reunión de maestros de tiempo completo del martes 28 no es a las 18:30, es a las 17:30 horas. Hay un llamado a aspirantes para cargos de maestros en los centros de apoyo pedagógico didáctico para las escuelas rurales. Son los maestros CAPDER. El mismo tiene carácter departamental y tiene vigencia para proveer los cargos durante el trienio 2009-2011. El periodo de inscripciones es del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2008. Se pueden inscribir en las inspecciones departamentales. Las bases están en la página del CEP, www.cep.edu.uy. Atención que hay fechas y lugares confirmados para la reunión de zonales. La zonal 3 se reúne el miércoles 29 a la hora 17 en la escuela 60-69. La zonal 9 el lunes 27 a la hora 19 en la estación Goes. La zonal 10 el martes 28 a la hora 18 en el Sindicato de la Química. La zonal 11, el miércoles 29, a la hora 17:30, en la cooperativa Bicote, en Cayetano Silva y Clemenzau. La zonal 13, el lunes 27, a la hora 18, en el Teatro Verano de Colón. La zonal 14, el jueves 30, a las 18:30 horas, en Ademu. Y la zonal 15, el jueves 30, a la hora 18, en el Ateneo del Cerro. El resto de las zonales irán definiendo las próximas reuniones en el correr de la semana. Y también es importante, para un criterio común, que hay materiales para retirar en Ademu para dichas reuniones. Te lo llevaste lejos, yo quería bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar. Llamado a inscripciones también para maestros en los centros de tecnología educativa. Periodo de inscripciones del 20 al 31 de octubre de 2008. Lugar, inspecciones departamentales. Y las bases en www.cep.edu.uy. Otro llamado a inscripciones para concursos para proveer el cargo de maestro director en la escuela Artigas del Solar, Artigas, en Asunción, República del Paraguay. Periodo de inscripciones del 27 al 7 de noviembre. Las bases en interior del país, inspecciones departamentales, y en Montevideo en el departamento de concursos. También está abierta las inscripciones para la prueba de egreso escolar, diciembre de 2008. Periodo de inscripciones son del 10 al 21 de noviembre de 2008. En Montevideo se realiza en el Departamento de Educación Privada, Juan Carlos Gómez, 1314, segundo piso, y en el interior, en la inspección departamental correspondientes. A los padres que deseen inscribir a sus hijos deberán presentar cédula de identidad y certificado de esquema de vacunación vigentes y comprobantes de haber cursado sexto grado. Déjame. Bueno, recordar a todos los compañeros y compañeras que tengan papeletas por la ley, por la firma de la ley de caducidad, que las entreguen en Ademu, y que la FUM tiene un plan para juntar 200 firmas por semana. Sí, decir también, aclarar un poco, que en realidad esta ley se podría haber votado en el Parlamento. Que nuestro gobierno de turno que tanta propaganda hizo en el tiempo de las elecciones con anular la ley de caducidad, ahora no la vota y podría votarla sin hacer que nosotros todos estuviéramos recogiendo firmas. Pero bueno, a meterle y a recoger las firmas necesarias para anular esta ley de caducidad. Inscripción para traslado, atención, se comunica a todos los docentes que se inicia el periodo de inscripción para los actos de traslado departamentales y nacionales. El Consejo de Primaria autoriza por vía excepcional a los maestros y directores que realizaron opción en el traslado 2007-2008 a integrar la lista de traslado de diciembre 2008 y febrero 2009 cumpliendo con los demás requisitos de la norma vigente. El periodo es del 3 al 28 de noviembre de 2008 y todo en las inspecciones departamentales y nacionales. Una cosita, Daniel. La excepcionalidad para este traslado, para quienes se trasladaron el año anterior, se debe a que desaparece el área de tiempo completo. Por lo tanto, todos estos cargos de tiempo completo de maestros y de directores van a ir a traslado, a la elección de traslado. Como se considera que quienes estuvieron en traslado el año pasado no tuvieron la oportunidad de elegir estos cargos, se abre esa excepcionalidad. Y también la excepcionalidad va a estar dada en que en el 2009 los cargos que queden de direcciones de tiempo completo libres también van a poder ser elegidos por la lista de concursantes. Con vos, solo una vez, solo una compañeros, siguiendo con tiempo completo, decir que bueno, que ahora como desaparece el área de tiempo completo, se van a generar varias situaciones como complejas, ¿no? Este grupo de gente que se está reuniendo y que se va a reunir el martes que viene nuevamente a las 17:30, recordamos, una de las cosas que está haciendo es puntear situaciones que vamos a tener que solucionar antes de que salgan los traslados, de que se elijan que vengan las elecciones de cargo y todo eso. Entonces, hacer un punteo de las situaciones que habría que solucionar, que lesionan derechos de personas, para ir trabajándolas con el Consejo. Otra información, esta no es de tiempo completo, sino para los compañeros y compañeras de la enseñanza privada de Sintep. Hubo mucha confusión con respecto a qué pasaba mañana, lunes, si había paro de 24 horas o no de Sintep. Aclarar que lo que se planteó en la asamblea de Sintep fue paros parciales en los núcleos de base para leer una proclama informativa a los compañeros y compañeras. Esa proclama informativa se encuentra en la página de Sintep, en el blog de Sintep. Quienes no saben la dirección, en un buscador cualquiera pone en Sintep y allí va a aparecer el blog, la dirección del blog de Sintep. Allí está la proclama para leer y cada núcleo va a decidir en qué momento hace esa paralización para informar a los compañeros y compañeros qué está sucediendo en los consejos de salario. La cuestión es, la cosa está muy dura, por lo tanto, si no, en el caso mío, que también trabajo en Sintep, en enseñanza privada, si no nos movilizamos, nos va a ir muy mal. Y también tenemos problemas en los núcleos, en varios núcleos, con la persecución sindical, especialmente en aquellos núcleos donde recién se está iniciando la formación del sindicato. A las 19 horas de mañana lunes, en Ademu, Montevideo, Maldonado 1170, se va a realizar otra asamblea de Sintep para saber cómo continuamos la lucha por los consejos de salario. Compañeros, nos llega un mensaje de texto del compañero Juan Morales, subdirector de la Escuela de Villa García, y esta es una buena. El 27 de noviembre a las 10 de la mañana, la Escuela de Villa García va a festejar sus 100 años. En realidad ha estado festejando estos 100 años durante todo el año con un montón de actividades. Mandamos de acá un saludo a todos los maestros que no conocemos y que conocemos que trabajan ahí, y también vaya el saludo para todos los maestros que trabajan todos los días y que le meten el hombro para que la escuela pública siga adelante. Dame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que he sido. Déjame bailar con vos. Solo una vez, solo una vez. Bueno, informar también que la próxima charla sobre el nuevo programa escolar es el miércoles 29 de octubre de la subcomisión asesora del área del conocimiento social. Esta charla, que se están dando todos los miércoles, son en la biblioteca pedagógica a la hora de 18 a 19 horas. También tenemos un calendario de difusión del nuevo programa que se realiza a través de teleconferencias y programas por el Canal 5. La próxima teleconferencia, que es sobre el área de conocimiento matemático, es el 8 de noviembre de 10 a 11 en las salas de Antel. Y el 1 de noviembre, el área de conocimiento de la naturaleza realiza su programa por el Canal 5 y va de 8 a 9 de la mañana. Decir que todas estas charlas se pueden bajar de internet desde la página www.cep.edu.uy/programa escolar. Entramos ahí tenemos todas las charlas que se están dando, las miramos tranquilo cuando tengamos tiempo. Y cerrando el programa, compañeros, nos despedimos hasta el sábado que viene, recordando que el viernes a las 18 horas hay una movilización por la defensa de educación pública contra esta ley de educación que parte desde la Universidad de la República. Así que hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Y esperamos también a los maestros y maestras que hagan llegar las papeletas de la firma por la anulación de la ley de caducidad a la Casa del Maestro. Arcista.